Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y otro viernes más, después de Suelta la Olla. Aquí estamos, 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Dentro de un rato tendremos una entrevista en la que hablaremos sobre la situación actual del patrimonio histórico industrial y cómo se ve este tipo de asunto en Europa. Pero ahora empezamos con un poco de musiquilla. Esto es un clásico. Él es Bob Marley y él dice que disparó al sheriff. Drop out. One day the body. Bueno, y después de haber oído este tema de Marley, comentaros que el programa de hoy va a ser bastante, por no decir en su totalidad, en clave de reggae y en clave de ska. Y después de haber oído este tema de Marley, vámonos con otro grande del reggae. Él es Toots y toca con la banda que también acompañó durante bastante tiempo a Bob Marley, de Maytals. El tema es Monkey Man. Bueno, y esperamos que esta musiquilla os haya molado. Y seguimos aquí en Sin Acritud. Y quería presentaros a un invitado que tenemos aquí con nosotros. Él es Javi Puertas, él es el presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. Eguerdión. Eguerdión. Y bueno, cuéntanos un poco cómo, ¿por qué surge esto? Pues la Asociación Vasca del Patrimonio Industrial y Obra Pública surge a principios de los años 80. Estamos en un momento social y económico bastante complejo, crisis industrial, cierre de emblemáticas industrias a lo largo y ancho de todo Euskadi, y empieza a haber una preocupación, sobre todo por parte de algunos profesionales, colegios también, por ejemplo, de ingenieros, colegio de arquitectos, etcétera, sobre la necesidad de, bueno, preservar algunos de los restos o de los elementos más importantes de este pasado industrial tan duro, pero a la vez tan, tan importante para la historia de Euskadi. Entonces ya te digo que es un contexto bastante complejo, porque al final es un momento en el que, sobre todo, lo que se plantea desde las instituciones y fundamentalmente desde el gobierno vasco es acabar con ese modelo industrial tradicional anticuado y tratar de, pues eso, pasar a un nuevo modelo económico, y entre otras cosas, pues uno de sus objetivos precisamente era eso, que desapareciera cualquier rastro de ese pasado industrial. ¿Qué gente sois las que componéis esta asociación? ¿Qué tipo de gente? ¿Sois todos profesionales? O... Sí, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro, pero sí que es verdad que el perfil de las personas, bueno, que en particular forman parte de la Junta Directiva y sobre todo de la masa social, pues somos perfiles muy multidisciplinares, porque al final el patrimonio industrial lo puedes atacar, conocer, amar desde diferentes vertientes. En ese sentido, pues tenemos desde arqueólogos, historiadores, hasta arquitectos, aparejadores, economistas, expertos en bellas artes. Te quiero decir que es una disciplina como muy, muy multidisciplinar. ¿Y de qué hablamos cuando estamos hablando de patrimonio industrial y obra pública? Bueno, más allá de definiciones científicas, para que yo creo que todo el mundo nos pueda entender fácilmente, cuando hablamos de patrimonio industrial y de la obra pública, hablamos de todos aquellos restos, tanto materiales como inmateriales, que están vinculados a los procesos productivos industriales, es decir, a nuestro pasado industrial. Y en ese sentido, podemos hablar tanto, por ejemplo, de lo que son antiguas instalaciones, es decir, arquitectura industrial, antiguas factorías, antiguas fábricas, como el patrimonio mueble que albergan, es decir, la maquinaria de sus procesos productivos, como también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el patrimonio intangible, con la memoria oral del trabajo, ¿no? Eso sería, de alguna manera, todo lo que aglutina el patrimonio industrial. El patrimonio intangible, es que me suena un tanto extraño lo de patrimonio intangible. Podría ser incluso una marca comercial, ¿no? Pero es muy importante, parece que no, pero siempre tendemos a fijarnos, igual precisamente porque entra por los ojos, en la cuestión estética o la belleza o no belleza de una fábrica antigua, ¿no? Pero el patrimonio inmaterial, es decir, la memoria vinculada al trabajo, es muy importante porque yo creo que todavía sigue en lo que es no solamente el imaginario colectivo, sino en nuestro hecho como bilbaínos, vizcaínos, vascos, ¿no? Porque tenemos todavía muchísimas reminiscencias, y yo creo que parte de nuestra cultura se ha forjado a través precisamente de costumbres y hábitos muy vinculados a lo que era el día a día en las fábricas, ¿no? Entonces creo que es importante que no se pierda también eso. ¿Y cuál es vuestra labor? ¿A qué os dedicáis? Bueno, la verdad es que desde que empezamos a funcionar, como te digo, a principios de los años 80, y en este sentido creo que es importante también pues resaltar que somos pioneros a nivel estatal, fuimos la primera asociación que empezó a defender este patrimonio cultural, pues desde entonces fundamentalmente hemos trabajado en diferentes ámbitos, pero sobre todo, inicialmente sobre todo en una parte muy importante de investigación, porque a nivel estatal no se sabía realmente qué era eso del patrimonio industrial, y evidentemente no tiene el mismo valor cualquier fábrica, quiero decir, preservar por preservar todo no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces en ese sentido hubo que hacer una labor muy importante de investigación, de fijar criterios, de considerar qué tenía realmente valor y qué no, cosa que a nivel europeo ya había muchísima tradición, y hay países de larga tradición como Alemania o Inglaterra que nos llevan leguas en ese sentido, ¿no? Luego ya una vez que ya empezamos a conocer realmente el ámbito, el terreno de juego, como quien dice, hemos hecho una labor muy importante y seguimos haciéndola, pues de pelea y de reivindicación en este caso, sobre todo a gobierno vasco, para que proteja legalmente y declare bienes de interés cultural aquellos elementos industriales los más relevantes. No somos talibanes, ni muchísimo menos, pero sí que consideramos que hay algunos elementos que son fundamentales su preservación. Y sobre todo mucha sensibilización, porque lo que en ningún caso queremos es que se visualice la defensa del patrimonio industrial como algo de raros, quiero decir. Y en ese sentido creo que es importante, y ahora pues uno de los frentes que tenemos abiertos, que es la marquesina de la estación de Abando, lo que queremos es sobre todo socializar la importancia de preservar los rasgos más relevantes de nuestro pasado industrial, ¿no? Lo cierto es que vivimos en un país que sabe conjugar muy mal pasado y futuro, ¿no? Muy mal, muy mal. Quiero decir, tener que derribar un elemento tan bonito y tan práctico, vamos, que lleva ahí toda la vida y sigue sin goteras, solo para poder meter un tren de alta velocidad que perfectamente podrían dejarlo en Basurto, no sé si en Basurto hay sitio. Sí, sí, la verdad es que es lo que dices, cuesta muchísimo. Es verdad que poco a poco yo creo que la conciencia colectiva va cada vez a más y está más sensibilizada, pero aún así todavía, sobre todo a nivel institucional y político, la verdad es que nos encontramos con muchísimas dificultades para que realmente aprecien la importancia de preservar, que en ningún caso estamos hablando de embalsamar y de dejarlo ahí tal cual, sino que lo que siempre procuramos, y además es que desde un enfoque de sostenibilidad, es que se reutilice todo, porque al final conocemos miles de experiencias a nivel mundial que nos dicen que es cuestión de voluntad, pero que es perfectamente posible reconvertir una antigua fábrica del siglo XIX en un IKEA, que lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania, o otra nave industrial en un teatro. Quiero decir que ejemplos, a ver los hilos, y lo que es cuestión de voluntad, en muchos casos, política. Ya que estábamos hablando de casos como la reconversión en un IKEA, ¿qué tipo de políticas se llevan a nivel europeo o en diversos países europeos sobre el tema del patrimonio industrial? Pues, como te decía, sobre todo hay algunos países que nos llevan bastantes leguas, sobre todo los que han tenido también una tradición industrial muy potente, como en este caso Alemania, Inglaterra, etcétera. Yo creo que tienen una conciencia sobre la cuestión de la sostenibilidad todavía mucho más avanzada y que en ese sentido el concepto de la reutilización lo tienen mucho más asumido que aquí. Yo creo que aquí, para bien o para mal, lo que ha sido el modelo de regeneración urbana, en particular de Bilbao, ¿no?, y de todo el entorno metropolitano, ha hecho bastante daño, porque se valora muchísimo lo nuevo, la arquitectura de autor, el titanio, el cristal, ¿no? Y sin embargo, creo que urbanísticamente lo que está haciendo este modelo es empobrecernos, en este caso desde un punto de vista cultural, y creo que en ese sentido deberíamos hacer todos y todas un esfuerzo mucho más importante, precisamente por lo que dices, por mezclar lo viejo con lo nuevo, porque creo que eso es lo que nos hace diferente, porque si no, al final lo que acabamos es cayendo en un concepto que utilizamos mucho y que es el de la urbanalización, y que lo que hace es que te da igual que estés en Burgos, en Milán o en Donosti, que todas las ciudades cada vez se parecen más entre ellas. Sí, hay partes de las siete calles que ya empiezan a parecerse a parte de calles de cualquier otro sitio. Exacto. Creo que es importantísimo mantener referencias iconográficas, mantener referencias visuales. Creo que es muy importante el paisaje industrial con el que convivimos todos los días y que quizás puede ser ese uno de los motivos por los cuales quizás todavía no terminamos de valorarlo, ¿no? Pero creo que sí es importante seguir manteniendo referencias a lo que ha sido nuestro pasado, y en este caso nuestro pasado tan importante, porque al final creo que los niveles de bienestar y de desarrollo que tenemos a día de hoy en Euskal Herria no son sino precisamente consecuencia de toda esa conquista social, sindical y económica que hemos tenido durante este último siglo y medio. Por tanto, creo que tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que defenderlo. Bueno, y cuando hablamos de patrimonio industrial, ¿cómo lo podríamos concretar? Quiero decir, a la hora de decir qué estructuras, qué edificios se deberían preservar. Pues nosotros, como te decía al principio, sobre todo en los primeros años hicimos una labor muy importante de investigación. De hecho, a día de hoy ya dispone Gobierno Vasco de un inventario en el que están recogidos todos aquellos elementos industriales vinculados con nuestro pasado industrial que tienen un valor patrimonial cultural suficiente como para considerarlos como tal. ¿De qué número de elementos estaríamos hablando? Estamos hablando de unos 2.700 elementos, en los que tenemos desde, por ejemplo, instalaciones industriales, antiguas fábricas, tenemos también, por ejemplo, vivienda obrera, que, por ejemplo, en Ezkerraldea, aquí en Vizcaya, es muy importante. También tenemos infraestructuras de transporte, por ejemplo, estaciones de ferrocarril, y tenemos obra pública, es decir, los mercados también forman parte del inventario del patrimonio industrial, antiguos lavaderos, es decir, todo aquello que ha formado parte tanto de los procesos procesos productivos como de la vida, de alguna manera, de los y las trabajadoras industriales, ¿no? Entonces, ese inventario que consta de 2.700 elementos, no todos son igualmente valiosos, no todos tienen el mismo valor, pero lo que sí que hicimos en su momento es un ejercicio de valorar y de trasladar al Gobierno Vasco de estos 2.700 elementos, con que protejáis solo 2 de cada 10, es más que suficiente para evitar la desaparición de elementos, pero auténticamente importantes, no porque los diga la asociación, sino porque lo han dicho muchísimos expertos y porque esos elementos, esos 2 de cada 10 que te digo, que si haces el cálculo serían del entorno de 500, son auténticas referencias y elementos únicos, no solamente a nivel estatal, sino a nivel europeo. Que eso también podría incluso generar un turismo de ese que tanto les gusta. Por supuesto, antes te decía, por ejemplo, la forma de darle un nuevo uso a una antigua fábrica, por ejemplo, poniendo un IKEA, como te decía que tenemos el caso en Alemania, por ejemplo, pero es verdad que otra forma de valorizar, de poner en valor, de reutilizar este patrimonio industrial es a través del turismo, ¿no? Nosotros como asociación solemos pues viajar y tratar de ver qué experiencias en reutilización ha habido en otros países europeos, y la verdad es que aunque el turismo industrial es todavía un turismo de nicho, que solemos decir, pero cada vez está cogiendo más fuerza, y la verdad es que sorprendería si te digo, por ejemplo, que hay una mina en Alemania, Zollverein, que recibe al año más visitas que el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Recibe del orden de 1,5 millones de visitas, unas minas y unas baterías de coque, ¿no? La verdad es que así a priori te llamaría la atención. Una mina que parece la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Exacto, pero si... Todo oscuro. Pero si tú te acercas con la mente abierta y no solamente te explican lo que allí estás viendo, sino todas las implicaciones que el trabajo, la labor de los mineros, por ejemplo, tenían en esa mina, la verdad es que te hace, bueno, pues ver la globalidad, ¿no? Y lo que el territorio en ese caso, o la mina, o la sociedad que vivía o trabajaba alrededor de la mina, pues tenía, ¿no? Y eso es muy importante para conocer el pasado social, sindical, económico de cualquier territorio. Yo creo que es importante. Es que nos guste o no nos guste, es nuestro pasado. Es que es así, y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. La verdad es que a veces sí que nos da la sensación de que hay cierta obsesión por aniquilar o anular o evitar o eliminar cualquier referencia a este pasado de 2 siglos que, como te decía antes, nos ha traído a lo que hoy en día somos, ¿no? Lo que no nos gusta, evidentemente, es pues ese mensaje que decía, pues eso, que prácticamente de las huertas, de lo rural, pasábamos al titanio, y parece como que esos 2 siglos que han sido duros, claro que sí, y en los que pues han generado muchísimo impacto ambiental, laboral y de todo tipo, pero creo que está ahí y creo que tenemos que reconocerlo y aprender de ello, claro que sí. Sí, lo cierto es que hay barrios en los que al día de hoy no te darían licencias de habitabilidad por la cantidad de tóxicos que soltaban las fábricas de alrededor. Es verdad, y además pues todos los pueblos y ciudades de Euskal Herria son organismos vivos y todos tienen que evolucionar. Es decir, nosotros en ese sentido no nos oponemos. Bilbao evidentemente estaba en una situación urbanística que era bastante mejorable, y en ese sentido todo lo que fue la regeneración, dejando al margen todo el efecto especulador, etcétera, que pudo haber, ¿no? Con el boom inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero sí que creemos que es perfectamente compatible preservar referencias, elementos de nuestro pasado industrial con otro tipo de nuevos usos, nuevas arquitecturas, etcétera, modernas, actuales y plenas, claro que sí. ¿En qué estado, en qué situación se encuentra lo que vosotros tengáis más o menos controlado de este patrimonio? Pues, como te decía antes, poco a poco el tema va calando, y es verdad que sí que gratamente vemos, bueno, pues que algunas instituciones, tanto en gobierno vasco como diputaciones, como algunos ayuntamientos, poco a poco van entrando, sobre todo los que han podido tener mayor tradición industrial, y sobre todo también aquellos que no han hecho, sobre todo en la época del boom inmobiliario Matarrasa, que han sido muchísimos lamentablemente, ¿no? Como te digo, sí que hay experiencias en rehabilitación, pero sobre todo en ese sentido nosotros quizás lo que más nos puede preocupar son las urgencias ahora, sobre todo del corto plazo, ¿no? Y en ese sentido sí que pues tenemos algunos frentes abiertos que nos preocupan, no solamente en Bilbo, sino en Vizcaya y en el resto de Euskadi, que la verdad es que, bueno, pues son ahora mismo ámbitos de preocupación y agobio importantes. A mí me parece increíble el estado en el que tienen, de absoluta dejadez, lo que fue la empresa Valcobilco, por ejemplo. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que nos ha traído auténticos quebraderos de cabeza, porque Nosotros como asociación ya pedimos, no sé si fue 3 veces a Gobierno Vasco durante los últimos 10 años, la protección del aval Covilcos, que al final es una referencia y es un icono para los y las trabajadoras de Ezkerraldea. Les dijimos la importancia que tenía desde el punto de vista patrimonial, y no solamente eso, sino las posibilidades que tenía de reutilizarse, si cerraba la Balco, pues que cerrara, quiero decir, pero las posibilidades que tenía para volver otra vez a reutilizarla para que se ubicaran nuevas empresas. Y al final yo creo que un afán especulador importante en esos terrenos ha hecho que se haya dejado morir, que se haya mirado para otro lado, y que al final eso haya sido, pues como decía yo por ahí en alguna otra entrevista, el Mercadona de la chatarra, porque es que así ha sido. O sea, es que ahora está en el centro de Baracaldo. Está en el centro de Baracaldo, y lamentablemente cuando desaparece la mayor parte, en este caso, del valor patrimonial que tenía, que por ejemplo era toda la cubierta de unas cerchas roblonadas de finales del 19, principios del 20, toda la estructura de hormigón que también está reventada, pues claro, cuando ya el elemento desaparece porque ha sido objeto de expolio, de robos, y pues al final, claro, es muy difícil justificar que sigamos defendiendo que se preserve eso, ¿no? Nos ocurre lo mismo en Zorrozaurre, quiero decir que al final es otro de los ámbitos sobre el que tenemos una preocupación importante, porque sí hubo promesas sobre que se iban a preservar algunos elementos industriales para reutilizarlos, para ubicar nuevas empresas, etcétera, y ya hay 2 de esas instalaciones que sobre todo estaban las más alejadas hacia la punta, como eran Cromoduro y Mefesa, 2 fábricas fantásticas, preciosas, y que tenían una capacidad para ser reutilizadas enorme, y que ya han sido totalmente expoliadas y reventadas. Sí, sí. Y no, lo que nos tememos es que siga, o sea, que esa inercia, esa dinámica siga. Bueno, pero lo cierto es que hay veces que también hacen bien las cosas, ¿no? A ver. Tenemos el ejemplo de Boinas la Encartada. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, es que eso es un ejemplo en mayúsculas. Sí, yo creo que es de los elementos más importantes que tenemos en Euskal Herria. De hecho, a quien no lo haya visitado, yo le invito a que vaya, porque es que es, de repente, viajar en el tiempo 150 años a una verdadera fábrica textil del siglo XIX, y la tenemos aquí mismo en Balmaseda. Y es verdad que afortunadamente tenemos otros ejemplos de reutilización. Por ejemplo, en Baracaldo también tenemos el edificio Ilner, que era una antigua central eléctrica de transformación del antiguo Altos Hornos, que ahora es un vivero de empresas, que también es muy interesante. Aquí en Bilbo, por ejemplo, en Deusto tenemos el famoso edificio del Tigre, que ahora está reconvertido en viviendas, que era una antigua fábrica, por ejemplo, que también es un ejemplo de reutilización muy interesante. Es decir, que ejemplos afortunadamente tenemos en Vergara, en Guipúzcoa, en unas antiguas naves de la Unión Cerrajera de Mondragón, tenemos ahora un polideportivo magnífico. Bueno, poco a poco, como te digo, sí que se están haciendo cosas, ¿no? Algunas se reconvierten y se convierten en museos, en centros de interpretación. En otros casos, como te comento, pues se les puede dar otros usos deportivos, culturales, residenciales, que es lo que queremos, además. Bueno, en Bilbao tenemos también, en el barrio de Irala, la antigua fábrica de harina panadera, aunque no sea visitable porque son oficinas del ayuntamiento. Así es, la verdad es que, mira, eso es uno de los ejemplos esquizofrénicos, ¿no? Quiero decir, hay una voluntad en este caso por parte del ayuntamiento de Bilbao para hacer una restauración y una rehabilitación súper interesante de una antigua fábrica de harinas que había allí en Irala. Se conserva parcialmente la maquinaria original, se interpreta incluso, la verdad es que de una forma muy interesante, pero sin embargo, en tanto en cuanto ahora mismo ahí hay ubicadas dependencias municipales, si no vas tú a hacer cualquier trámite, vamos a decir, administrativo, a las oficinas que hay allí, no te dejan visitar la fábrica de harinas, ¿no? De harino panadera. Y la verdad es que nos sorprende, porque una vez que ya se hace el esfuerzo de efectivamente destinar dinero de todas y todos los bilbaínos a la rehabilitación, que menos que precisamente hacer un ejercicio de difusión, de sensibilización y de devolución a la ciudadanía, mira lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Bilbo, que es la bombeadora de Lorrieta, ¿no? Fue el primer sistema de depuración de aguas residuales moderno que hubo a nivel estatal. Es un auténtico tesoro. Lo tenemos ahí en el Lorrieta, al final de San Ignacio, al lado del centro de FP. Se ha hecho también, se ha destinado dinero tanto el ayuntamiento como el gobierno vasco para rehabilitar y restaurar la maquinaria de vapor que hay allí albergada. Y a día de hoy, pues todavía, salvo en visitas esporádicas, en el marco de algunas jornadas de patrimonio o lo que sea, pero no está de forma continuada eso abierto para que, en este caso, todas las bilbaínas y bilbaínos podamos visitar, conocer, apreciar y disfrutar de este patrimonio. Bueno, pues no sé si quieres contar algo más, yo por mi parte... Bueno, pues agradeceros porque, como te decía, una de nuestras labores, sobre todo la difusión, ¿no? Te decía que teníamos algunos frentes importantes abiertos. Ahora, pues también ya aprovecho para trasladaros la preocupación que tenemos con el tema de la estación de Abando, ¿no? Y como consecuencia de la entrada del tren de alta velocidad en Bilbo, pues la preocupación por la ambigüedad, sobre todo, y el desconocimiento respecto a cuál es el planteamiento para la entrada de esta infraestructura en el centro de Bilbo y las implicaciones que eso puede tener sobre la destrucción o mutilación, en este caso, de la histórica marquesina de la estación de Abando, ¿no? Que tiene un valor patrimonial impresionante, que es una de las estaciones término más importantes que tenemos en todo el estado, de esas características, y que, bueno, pues que a día de hoy, la verdad es que con mucha incertidumbre no sabemos muy bien cuáles son los planteamientos al respecto. Entonces estaremos atentos y, desde luego, pues plantearemos cualquier tipo de iniciativa y de campaña para que, en este caso, pues la ciudadanía también se una a nuestra reivindicación de que se preserve. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado. Y... es que ricasco a vosotros. Espero que la entrevista os haya resultado tan interesante como a mí. Y vamos a seguir con un poco de musiquilla. Y este tema es My Girl y lo interpreta Prince Buster. Got the month of May. Well, I guess you say, what can make me feel this way? It's my girl. I'm talking about my girl. My girl. I got so much honey that the end is May. In the tree. Well, I guess you say, what can make me now feel this way? It's my girl. I'm talking about my girl. One man can claim. I guess you say, what can make me now feel this way? It's my girl. My girl. I'm talking about my girl. My girl. I got sunshine on a cloudy day with my girl. I even got the month of May with my girl. I'm talking about my girl. Y si hablamos de ska, si hablamos de reggae, no nos podríamos dejar algo que en términos jazzísticos sería considerado un estándar. Esta canción ha sido mil y mil veces versioneada. En esta ocasión es la banda Sublime y el tema es Rivers of the Babylon. Got a rivers of fire. Y bien, es cierto que cuando hablamos de ska, cuando hablamos de reggae, también estamos hablando de rocksteady. Él es Ken Booth y el tema se titula This is Rocksteady. Bueno, y toca la despedida. Antes de despedirnos, recordar que os podéis poner en contacto con el programa bien visitando nuestra página en la red social Facebook de nombre Sin Acritud, o bien mandándonos un correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y bueno, pues nos despedimos con Desmond Dekker y The Specials. El tema se titula 007. Oh, Thank you. inguruan. Kastigu zebakitza duzana minata pularra. Elkar zirikatzeko oraindik jaiote gara. Thank you. Que tú sabes para alegrarla.